¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito. Sabadito, ¿con qué temperaturas, maestro? Se nos dejó venir el calor espectacular, aunque está pronosticado que llueva, que entre quizás el último, penúltimo, ya ni sé cómo decirles, frente frío, pero está pronosticado que haya lluvias. Hemos tenido una semana sumamente caliente aquí en Yucatán, así es de que la primera recomendación que yo le doy es que hágalo usted crioterapéuticamente. Crioterapia es la práctica de cargar hielera bien equipada para todos lados. Así es de que por lo pronto, quédese en esta emisión, la emisión número 3959 de Fórmula de los Negocios. Tenemos un programa especial para usted porque tenemos a nuestro patrocinador y amigo Miguel Galloso. Él es el dueño de La Reforma, la auténtica cantina. Y me acompaña Laura Alcalá aquí en esta transmisión. Estamos transmitiendo directamente desde el 94.5 de FM Radio Fórmula Yucatán. Allá en cabina está Víctor Tun, que le mandamos un saludo. Y nosotros estamos transmitiendo desde nuestra plataforma Zoom de manera virtual, con sana distancia, pero siempre entusiasmados en cada emisión de Fórmula en los Negocios. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y por supuesto, pues sabadito, listos para pasar un rico fin de semana con el medio fresquecito que dices que entró, que Bueno, no se siente nada. está pronosticado que llueva. Espérate, pues. Pero bueno, siempre pues contentos de que sea fin de semana para descansar un rato, salir y disfrutar con la familia y pues con los seres queridos, siempre guardando la sana distancia y el cuidado, porque no hay que bajar la guardia, definitivamente hay que seguirnos cuidando y pues con el gusto de compartir contigo el programa, Robert, y pues invitados sensacionales, ¿qué te parece si presentas a nuestro invitado del día? Pues amigos, desde la mismísima Reforma, la auténtica cantina, nos acompaña en enlace virtual de nuestra plataforma de Zoom, perdón, de nuestra sala de Zoom. Ojalá fuera mía la plataforma completa. No estaría yo aquí, por supuesto, pero no, desde nuestra sala de Zoom. Miguel Galloso, ¿cómo estás, Mike? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, hola Laura, ¿cómo estás? Robert, tenía mucho de no verte, ni siquiera por video. Es un Sí. placer, un gusto verte. Y aquí estoy, de hecho, sí, si escuchan por ahí una licuadora o algo, es que estoy justo aquí en la Reforma. Después de una semana intensísima de calor, ¿no? Durísima, ¿no? Qué Varios de mis bueno. amigos, dime. Digo, no hay nada mejor que pasar, echarse dos bien frías a la Reforma. Sí, Digo. claro. Y esta semana tuve y tengo todavía, hoy y mañana, que también estoy abriendo los domingos, sopes y huaraches. Ándale, De suadero, sopecitos, ándale. de cecina, chorizo o chicharrón prensado. Y ya las chevas Oye, están bien heladas. como debe de ser, ¿no? Así es. ¿Cómo transitas con la pandemia, Mike? Pues, ¿qué te digo? Defendiéndonos con la restricción del aforo, con la restricción de horario, pero afortunadamente estamos fuertes. Te puedo decir que estoy contento. Tenemos un buen producto, tenemos muy buenos clientes que tienen muchísima confianza en nosotros, que saben cómo estamos manejando todo el protocolo sanitario. Y te comentaba un poquito antes de empezar la transmisión que yo sanitizo todos los días aquí. Mi gente sanitiza por las noches, todos los lugares. Y afortunadamente hasta el día de hoy ninguno de mis muchachos, de mis colaboradores se ha enfermado. Entonces tienen esta conciencia de cuidarse ellos primeramente, ¿no? Y a su vez pues, están más cuidados todos nuestros clientes, ¿no? Por supuesto, Adaptándonos porque a estos tiempos. Por supuesto, porque la responsabilidad es enorme y es como decías tú y te doy toda la razón. Si yo me protejo, estoy bajo una responsabilidad de proteger a los demás. Es así de simple, ¿no? Fíjate, claro, que estaba yo viendo unos videos de Inglaterra. Ahora, con esto de que los preparativos para el sepelio del príncipe Felipe, sí, que murió esta semana. Sí, jovencito. Pues 99 años, maestro. Ya quisiéramos, cabrón. Sí, imagínate. No, bueno, pero aparte así, imagínate. O sea, en fin. No, pues así, en esas condiciones, pues así, con ganas de llegar a los 99 años de edad. Oye, como sí, dicen, claro, por ahí, oye, dicen que se pasó 70 años casado con doña... La reina. La reina Isabel. Isabel II. Ajá. Pero pues 70 años de baquetón, ¿no? Porque pues no hacía nada. ¿Qué chamba tenía el príncipe? Sí, sí. Yo me quiero imaginar que nada complicado, ¿no, maestro? Pues sí, esa es buena vida, ¿no? O sea, hay una frase que se dice que no creo que la pueda decir al aire, pero es el famoso, tú sabes de qué hablo, ¿no? Ahí. Pero bueno, te decía que vi en ese video mucha gente, ajá, afuera del castillo de Windsor, y cómo no usan cubrebocas. Cómo, también vi algunos videos de Francia, y cómo no usan cubrebocas la gente. Por eso tienen esos rebrotes de tremendos, por no entrar en conciencia de lo simple que es usar las medidas de protección, Mike. Sí, claro. O sea, eso es... me parece que esta irresponsabilidad de los gobiernos, ¿no? Me parece que viene de dónde, de claro, quién se lo dice, de quién no hace cumplir como la ley, de los ejemplos que se dan, pues impactan en la sociedad al final. O sea, cuando no tienes un buen ejemplo, pues piensas que no pasa nada, pero justo eso, ¿no? Eso pasó en Chile, a pesar de que llevaban ya el 40% de vacunados, tuvieron un rebrote porque pues todo el mundo pensó que ya listo. Y sí, se contagiaron la gente joven y la gente demás, y hubo otra vez saturación de hospitales, etcétera, etcétera. No porque la gente sea joven se deja de contagiar y no se puede agravar. Eso es una falacia, hay una mentira que está ahí en el aire, ¿no? Que igual saturan hospitales. Es correcto, igual y la saturación en... Pero la saturación y la aglomeración de la gente, ¿no? Tú veías las fotografías de las playas en California, por ejemplo, también ahora en Semana Santa. Impresionante la cantidad de gente que se dejó ir a las playas. Sí, ahora. Y sin cubrebocas, cabrón. Es impresionante, ¿no? Te pones del otro lado y claro, la gente necesita un poco de respiro, ¿sabes? Claro. Tenemos un año como en cuarentenados o medio guardados y con tantos cuidados, que la gente necesita un poco de vida. No sé cómo explicarlo, sí. Eso lo veo como la gente se quiere dar un gusto porque sí, ha pasado un respiro, carencias, ¿no? Sí, desde económicas hasta de salud. Entonces, esta conciencia de disfrutar la vida, no sé, también entiendo esa parte, ¿no? De la gente de querer salir al mundo. Correcto. Pero lo puedes hacer bien si te cuidas. Claro. Digo, un ejemplo eres tú. Tienes un restaurante y no has tenido contagiados. ¿Cuándo reabriste ya completa? Bueno, no completamente. En junio. Fíjate. Abril, mayo, junio. Para junio. Sí, estuvimos abril y mayo. Bueno, marzo una parte, abril y mayo. Y luego abrimos para el 7, 8, 9 de junio. Con restricciones. Sí, sí. Qué bueno. Y desde entonces. Tuviste que adaptarte y adaptar tu negocio. Tuviste que dar servicio a domicilio, pasar a recoger la comida, o sea. Sí, sobrevivir y sobre todo esta solidaridad. En mi caso, yo le agradezco muchísimo al casero, a los que me rentan, que hay esta sensibilidad de saber de que estamos todos como en este mismo barco, por llamarlo de alguna forma, y de verdad, gracias a ellos y a proveedores y demás, que juntos nos sacamos. Para mí, Robert y Laura, la sociedad somos los que nos sacamos adelante. Es correcto. Y con esa solidaridad que mencionas, que lamentablemente no la sentimos de parte de nuestro gobierno federal. Sí, a mí me parece que nos dejaron solos. Es terrible, ¿no? Es correcto. Pero pues a mí me da gusto, empresarios como tú, pues que sacaron la casta, tú y tu gente, y pues ahí está, es hora de pasar a la reforma. Nosotros vamos a pasar a unos cortes comerciales, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana. Ya todo mundo regresando de vacaciones, todo mundo preparándose para la temporada de calor, que bueno, ya la sentimos. Esta semana estuvo verdaderamente intenso. Yo, por lo menos, mi teléfono, mi computadora, en las páginas de meteorológicas, me llegaron a indicar sensaciones térmicas de 53 grados, así es de que temperaturas de 40, 41, 42 grados, así es de que, pues cuídese, hay que cuidarnos del calor, ahí viene la temporada, estamos más bien ya en plena temporada de calor, y de aquí el calor no se acaba hasta noviembre, para los que acaban de llegar a Mérida, no es buena noticia, así es de que quédese con nosotros aquí en Fórmula de los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, Grupo Sadasi nace en 1975 como un consorcio de empresas especializadas en el desarrollo de conjuntos habitacionales sustentables. Con más de 45 años en el mercado y más de 300 mil viviendas entregadas, mejorando la calidad de vida de las familias de 14 estados de la República Mexicana. Grupo Sadasi es actualmente una de las empresas con mayor experiencia en el desarrollo de comunidades de calidad. Ha sido reconocido gracias a su innovación y sustentabilidad por autoridades nacionales e internacionales, instituciones financieras, organismos de vivienda y sus mismos clientes. Así como varios de sus desarrollos han obtenido diversos premios nacionales de vivienda, lo que se ve reflejado en los resultados del índice de satisfacción del acreditado. Esta es una encuesta que es elaborada por GD Power, empresa especializada en la medición de satisfacción de compradores. Mira, aquí en Mérida, Sadasi tiene 3 fraccionamientos: Paseos de Mérida, allá en Tixcacal, en Los Héroes, acá en el oriente de la ciudad, y en el norte de la ciudad, Las Américas. ¿Quieres? Date una vuelta, conócelos y date una, percátate de lo que estoy diciendo. Métete a su página, toma contacto con ellos, www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña en el estudio Miguel Galloso. Él es el dueño y director de La Reforma, la auténtica cantina. Y estamos transmitiendo, él está directamente ahí en La Reforma. Así es de que pásese a La Reforma, es la hora adecuada ahorita y lo podrá saludar personalmente. Y también me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema de hoy con Mike. Claro que sí, Robert. Y bueno, interesantísimo, Mike, lo que nos platicas, la conciencia que has tenido, la conciencia que has, pues de alguna manera, contagiado, esparcido con tu personal para el cuidado por esta pandemia, porque pues sí hemos escuchado de otros lugares donde de repente les da una ola de contagios, ¿no? Y que se tienen que aislar, que se retrasan en los trabajos, si son servicios a clientes, el giro del negocio, etcétera. Entonces creo que esto es importantísimo, mantener esa conciencia y más que nada tanto para ellos como por supuesto para el cliente. Y pues bueno, Mike, ¿qué otra cosa nos quieres compartir de lo que has hecho en esta pandemia y que ha sido retador para ti? Mira, el manejo de los alimentos, por ejemplo, ¿no? Tener, ya de por sí se tenía un control de sanitario, pues ahora mucho más, ¿sabes? Yo en mi caso, ningún proveedor entra aquí al local. Me dejan las cosas, se dejan en un espacio, se en la bodega, y de ahí se lavan, se desinfectan y se meten, ¿no? Se le checa la temperatura a todos los chavos, y de verdad tengo que hacer un reconocimiento grandísimo, grandísimo, sobre todo a la gente que está en piso, que tiene que estar con un cubrebocas y una careta 8 o 9 horas, ¿sabes? O sea, sí, cómo. Yo no sé si has tenido que estar con un cubrebocas más de 2 horas puesto. Es de verdad desesperante, ¿no? Es de verdad complicado, ¿no? Yo que he viajado, he agarrado un avión, estar 2 horas con esto es wow, ¿no? Y ellos batallan con eso, y luego con la careta, pues no escuchan bien los clientes, entonces hay que tener como más esta paciencia y esta sensibilidad de platicar a los clientes. Así es que yo les quiero reconocer ese esfuerzo grandísimo que están haciendo, ¿no? Incluso muchos de ellos, la forma de viajar en Uber o en Didi, en una de estas plataformas, para no subirse al transporte público, con el fin de cuidarse, ¿sabes? Entonces, también es eso, ¿no? Yo te decía, yo compré una máquina para sanitizar. Ajá. Además de que me hacen una vez al mes una sanitización profunda con humo y demás, sanitizamos todas las noches al cerrar el restaurante. Ya que está cerrado, se sanitiza todo, ¿no? El otro día fui consciente de qué tan clavado tienen esta información y esta conciencia de tener la limpieza y todo sanitizado. Que se levantó un cliente y enseguida a las sillas, a la mesa y demás, y llegó otro cliente ahí mismo y le volvieron a pasar, ¿sabes? O sea, están con esta conciencia de ellos de no contagiarse, que sale por las compras y mañana regresa y veo que se está echando mucho en las manos y se lava las manos, etcétera, sin tener que estarles diciendo esto. De verdad, os tengo que agradecer muchísimo a todos mis colaboradores, a toda la gente que trabaja conmigo. No es fácil estar con un cubrebocas tanto tiempo, tantas horas. Lo entendería si estás en servicios de salud, pero creo que tenemos que ser todos bien comprensivos cuando vayamos a consumir a un lugar, ¿no? Con la gente de los supers, que también tiene que estar, claro, con un cubrebocas allá cualquier cantidad de horas, ¿no? Y bueno, eso es por un lado. Por el otro, es todos mis platos, todo mi plaqué, todo esto también se sanitiza. Todos los días se hace. Y ahora estoy abriendo de lunes a domingo ya, pues también se carga un poco más el trabajo y la conciencia de esto, ¿no? Así es que yo aplaudirles a ellos, ¿no? Sobre todo el manejo con los alimentos. Cosa que entra, cosa que se sanitiza. Pedido que me hacen para llevar, que eso ya se quedó como un must en estos tiempos. Desde el empaque donde va, luego la bolsa donde va sanitizada, etcétera. No se toque dinero, se da en unas bolsas, etcétera. Dios, ¿qué te ha tocado, Laura? ¿Qué has pasado por comida? ¿Cómo es el proceso, no? Igual, si tú quieres como contarme cómo fue tu experiencia, también me ayudaría a mí, ¿no? Ah, pues la verdad, yo siempre que voy, me da mucho gusto primero que me estaciono prácticamente enfrente de la puerta del local, me ven y ya me dicen, ya te vi, ahorita sacamos tu comida. Si hay coches, pues me estaciono para esperar a que me la lleven al auto. Y eso es una maravilla, porque la verdad, y yo prefiero no entrar, o sea, definitivo, sí, ¿no? por lo mismo que estamos en esta etapa de todavía no estamos vacunados y que hay que tener ese cuidado. Yo creo que tal vez ya vacunados pues podremos tener ciertas libertades, sin embargo, siempre usando el cubrebocas, siempre teniendo los cuidados. Y bueno, la experiencia de que te den tu pedido completo, caliente, la amabilidad con la que lo hacen, ha sido muy bien. Y sobre todo, pues la comida, o sea, qué decir de la comida deliciosa. Esas tortillas azules que metiste, yo no sé de dónde las sacaste, pero están buenísimas. Sensacionales, sí. Sí, sí, sí, están buenas. Sí, sí, tuvieron buena aceptación, la verdad. Sí, siempre tratando de mejorar, ¿sabes? Bueno, y qué bueno, y gracias por tu retroalimentación. Y sí, aquí se cuida desde el chef hasta yo. No, pero por supuesto. Porque partimos de eso, porque no es que sean ellos, es que luego van y la abuelita y etcétera, gente que está como más en riesgo. Claro. Entonces sí, tenemos como mucho, mucho cuidado, ¿no? Hacemos una limpieza profunda una vez a la semana para que todo esté en orden, sí. Pues ahí le mandas un saludo al chef Eliseo. Que se aquí anda, a ver si ahorita se anima y te ándale, pues sí, a ver si platicamos con él. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana de la Reforma. Mire, estamos transmitiendo desde la Reforma, la auténtica cantina La Reforma. Tenemos a Mike Galloso, él es el dueño del restaurante, y al chef Eliseo, que ahorita nos va a dirigir unas palabras, porque estamos en la Reforma. Ya, mire, a esta hora es la hora... Cuchi, cuchi, pase por dos a la Reforma, dos bien frías con este calor, pues más vale estar perfectamente hidratados. Pero antes de continuar con la entrevista, Laura Alcalá, que me acompaña también aquí en el estudio virtual, tiene un consejo seguro. Claro que sí, Robert, y bueno, recordarle a la audiencia la importancia y tomar conciencia de las lluvias que van a empezar ahora que empiece la época. Y que bueno, antes de que empiecen a caer las lluvias y empiecen las amenazas de huracán, mi recomendación es proteger tu casa. ¿Contra qué? Contra los huracanes y contra inundaciones y también descargas eléctricas que muchas veces sufrimos en el hogar, que se quema la tele, que se quema el refrigerador. Y bueno, todo esto cuando lo juntamos son gastos que pueden afectarnos muchísimo al bolsillo y que muchas veces tenemos que incluso pedir prestado. A veces no hemos terminado ni de pagar el refrigerador o la tele y ya se nos echó a perder por una descarga eléctrica y pues bueno, tenemos esa deuda todavía. Entonces, ¿para qué sufrir todas estos siniestros a los cuales estamos todos expuestos aquí en Yucatán, desafortunadamente? Pues con una buena planeación y una buena conciencia por parte nuestra, pues podemos contratar un seguro de hogar que te va a permitir cubrir todos estos gastos en caso que se nos presente un desfortuno de estas cosas, ¿no? Entonces, pues recordarle a la audiencia la importancia de asegurar nuestra casa contra huracanes, que cubre inundaciones también, y que pues ya comprobamos que es importantísimo tener esta conciencia y tener esta protección. Así que pues bueno, en Alcalá Olivera Asesores en Seguros manejamos prácticamente todas las compañías de seguros, las diferentes marcas de seguros, así que podemos encontrar la mejor opción para ti, para tu bolsillo y para tus necesidades. Les invito a que nos llamen o nos manden un WhatsApp al 9991-224716, o que nos escriban a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Y bueno, pues hágale caso a Laura. Mire, sirve que se da una asesorada en esto de los seguros, porque pues es muy importante estar perfectamente bien asesorados. Y Laura, pues es una profesional, un broker de seguros con mucha experiencia. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual. que les decía, tenemos a nuestros amigos de La Reforma, Miguel Galloso, que él es el dueño, el CEO, y también tenemos al chef Eliseo. Mi querido chef, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Qué bueno. Oye, ¿qué nos tienes para hoy? Hoy tuvimos el platillo de la semana, que son los sopes con huaraches, pero tenemos otras especialidades, como ya saben. Tenemos el chamorro al horno, nuestra especialidad que es el cerdo en morita. Oye, ese chamorro, bueno, es lo último que pedimos y está delicioso. Sí, riquísimo. Oye, una pregunta, chef, entre calidad de la comida, que yo sé que tú pues tienes una fama importante por cómo preparas los platillos, pero entre la calidad de la comida, la atención, el servicio al cliente, ¿qué consideras que es vital para un restaurante? Bueno, primero la calidad de la comida, que sea buena, para que puedan regresar y todo. Y después, pues ahí la calidad del servicio también, porque pues van los dos. Bueno, pero es que a ver, el chef siempre va a defender su cocina, ¿sabes? O sea, siempre va a defender. Para mí igual, que haya un muy buen servicio. A ver, creo que es más probable que un restaurante permanezca si tiene muy buen servicio y una comida aceptable, a que tenga una comida súper buena, pero un servicio fatal, ¿sabes? Sí. ¿O qué piensas tú? Claro, él va a defender su cocina porque, pues sí, obviamente lo que hace, lo hace súper bien, ¿no? Ya se está volviendo un rockstar. Que, por cierto, les tengo que decir que tiene contrato vitalicio conmigo para que se alejen las hienas y los lobos. Sí, ya está firmado. Oye, y todo ya. Sí, con sangre está firmado este contrato. Imagínate, oye, los conocemos hace cuánto, chef. Hace 17 años por ahí, más o menos. ¡Qué barbaridad! Pues sí, ya pasó el tiempo. Oye, pero fíjate, déjame darte mi experiencia. A mí me gusta la calidad de la comida del chef. Tan es que yo sigo pidiendo los platillos de La Reforma, ¿no? Digo yo porque me cuido mucho en la sana distancia. Pero para mí, la calidad, y sobre todo en una cantina, Mike. Bueno, pues tú eres experto en esto, ¿no? Bueno, el ambiente de la cantina, ajá, junto con la comida, es lo fundamental para tener éxito, ¿no? Bueno, con decirte que hay clientes que vienen por la comida a pesar del dueño. Entonces, ya con eso te digo, sí, ya aquí Licho, claro que así le decimos los amigos ya, el chef Eliseo Licho, lo buscan mucho los clientes ya directo de qué te prepara, ¿no? Ahora, pronto unos días vamos a tener un evento y le va a hacer birria de res. Específicamente le pidió el cliente que le hiciera birria de res para celebrar su cumpleaños, ¿no? Entonces, oye, ahí es parte, pues eso, de él. Suena muy bien. Y con esta confianza de que el chef te puede hacer un platillo especial que tú quieras, cuando sea arriba de 6 personas, sin problema, ¿no? Cosa que no tenga yo en el menú, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, chef, ¿qué podrías hacer así para Roberto? ¿Qué le podrías hacer de especial? El mole de olla, que le gusta mucho también. Sí, ya le diste al clavo, maestro. Ya viste, sabe. Oye, poco, que... O casi ni nos conocen. Oye, no, pero déjame decirte, la última birria de la semana pasada, antepasada, ¡qué delicia de birria, maestro! La carne estaba, pero casi se deshacía en la boca. Es creo que... Bueno, una pregunta, chef. ¿Sigues aprendiendo conforme sigues cocinando? Porque pues es impresionante que mantengas esa calidad en la comida, ¿no? No, sí, claro que se sigue aprendiendo, porque pues en esto no se termina de aprender nunca. Claro. Aprendemos de todos. Pues sí, seguido me anda mandando todo, recetas, ¿no? ¿Sabes? Seguido me anda mandando recetas de, oye, ¿cómo ves, Mike? Hacemos esto, si hacemos lo otro. Sí. Siempre está buscando qué innovar o qué platillo nuevo meter, ¿no? Pues sensacional, la verdad que, bueno, de por sí el menú de la Reforma es amplio y variado, ¿no? Con eso de que tienen un platillo por semana, pues hay que prepararse muy bien para la, como decías tú, Mike, la calidad misma de los alimentos, de los insumos, para que puedas mantener el sabor, porque es peculiar el sabor de la Reforma. Ya yo pudiera con ojos cerrados probar de diferentes restaurantes y podría identificar claramente cuáles son los platillos de la Reforma, ¿no? Digo, lo bueno es que uno es tragón profesional, ¿no? Sí, bueno, de verdad, sí, yo conozco tanto aquí a Licho, al chef, que yo sé hasta cuando él personalmente hizo una salsa o no. Ah, sí. Mira, claro. De repente le digo, esta salsa no la hiciste tú, chef. Me dijo, sí, no, la hice yo. O sea, ya es este sabor que tiene. Ahí luego les cuento una anécdota de cuando también pasamos una noche en Cana juntos. Sí, ah, ¿qué pasó? Yo creí que en la cocina. Pero es para otra ocasión. No, ahí luego se las cuento. En hora así, de adultos. Así de bien ya nos conocemos. Sí. Hasta ahí me fue a acompañar a pasar la noche. Vamos a donde sea juntos. Pues qué gusto, Eliseo, qué gusto saludarte. Y qué bueno que están bien y qué bueno que seguimos aprovechando las delicias de la Reforma. Pero, amigos, mire, sí, mira, Robert, el momento. Sí, dime, Mike. ¿Qué te parece si a la gente que venga a partir de hoy sábado y hasta la otra semana y pregunte por el chef Eliseo, ahí le regala algo el chef especial? Claro, ¡órale! Para que lo conozca. ¿Sale? Ahí está, amigos. Ahorita regresando del corte, repetimos lo que estás diciendo. Así que si no tiene nada que hacer, ahorita vaya a la Reforma, pregunte por el chef y le van a dar un platillo gratis. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, fin de semana. Esta es la hora de pasar a la Reforma y tomarse dos como la gente. Y mire, con lo que nos acaba de ofrecer Mike y Eliseo, el chef, si usted ahorita pasa a la Reforma y pregunta por el chef Eliseo y dice que lo escuchó en este programa, pues ahí el chef se va a poner guapo con usted y le va a regalar algo. Así de que, pues pase a la Reforma, no queda otra. Y bueno, no nada más hoy, Mike, habías dicho que de aquí a cuándo. Toda la semana, la de sábado al próximo domingo. Ahí está, toda la semana. Digo, para que tengan tiempo, ¿no? Pues sí, que no se apresuren. Que nada más, o sea, y que les cuente la historia. Que les cuente la historia el chef y por qué le dicen el 8. Ah, que le pregunten al chef ahí que por qué le dicen el 8. ¿Cuál es la historia? ¿Por qué te dicen el 8? Exactamente. Sí. Ya me está dando hasta curiosidad. Se me hace que voy a ir yo, bueno, a preguntar. Pues pasa a preguntar. Te llevas una buena historia y hay que invitar algo al chef. Anda. Pues miren, amigos, es la mejor promoción que hemos tenido aquí con nuestros amigos. Con todo y cuento. Con todo y cuento. Y del propio chef, además, no otra Exacto, cosa, ¿no? De palabra propia, sí. Así es. Bueno, déjame decirles, estamos transmitiendo desde nuestra plataforma virtual, directamente desde la auténtica cantina La Reforma, que está Miguel Galloso y estuvo con nosotros el chef Eliseo. Así es de que ya sabe, pase cualquier día de la semana a la Reforma, pregunte por el chef, pregúntele al chef por qué le dicen el 8. Usted pregúntele y le va a regalar algo el chef, ¿no? Eso, palabra de Mike Galloso, ahí está. Así es. Sí, de preferencia, pues que sea, que lo cuente nada más un par de veces, porque si no va a estar contando esa historia todo el día. Bueno, y luego, ¿quién cocina? Luego, ¿quién cocina? Sí, pues no haga bolas. Lo que pasa es que todavía va a tener que hacer reservación, ¿no? Porque todavía estás claro. con la restricción de, de no llenar. Sí, estamos con restricción del 50% con mesas separadas, separación de mesas y así. Pero bien, la verdad, bien. Hoy en día creo que el negocio está en otro lugar de como estaba. Somos los afortunados que estamos sobreviviendo. No digo que la hayamos librado ya, pero hay muchos, muchos otros restaurantes que la están pasando mal, que están batallando mucho. Y entiendo la parte de que mucha gente no quiere ir a lugares concurridos, pero también combinar a la gente de, oye, pide a los lugares, sobre todo de la gente que conoces, ¿sabes? De tus amigos, de tus conocidos. Pedir, porque ayuda para solventar los gastos y la vida de todos los que nos dedicamos a esto. Bueno, yo creo, Mike, que hay que tener también la visión para sobresalir de una contingencia como esta, ¿no? Yo recuerdo cuando empezamos a platicar que ibas a abrir el pedidos para llevar, que era precisamente un apoyo para tu gente. Pensabas primero en sobrevivir con tu gente, porque pues, si los tenías que correr, tenías que cerrar. Creo que esa visión, Mike, es la que salvó a muchos restauranteros, sobre todo del gremio restaurantero, porque el panorama era sumamente crítico, ¿no? Y tú tuviste la visión suficiente para implementar los servicios para pedir y que, bueno, pues ya se quedaron, me quiero imaginar, porque, pues digo, por lo menos yo sigo pidiendo para llevar. Creo que reaccionamos rápido todos acá, ¿no? Y inmediatamente sacamos. Entonces, ¿te acuerdas? Decían que la cuarentena tal cual iba a durar 15 días nada más, ¿no? Sí. Y partiendo de eso, pues hubo muchos que dijeron, bueno, 15 días como sea, cierro, no hago nada y demás, ¿no? A mí me parecía que no. De pronto me parecía que podía durar más. Y hablando con el chef y con la gente, pues decidimos a la semana siguiente empezar a tener comida para llevar por kilos. En bolsa Ziploc, entonces, con la idea que la gente no estuviera saliendo mucho, ¿sabes? O sea, que hicieron como un pedido para toda la semana y tuviera poderlo congelar y luego poderlo sacar según lo vaya necesitando. Y sí, esos meses fue para que sobrevivieran los, bueno, todos, ¿no? Incluido yo. Y hubo algo bien curioso, no sé, una solidaridad, te repito, ¿no? Lo que se vendía, lo que sobraba, se repartió en partes iguales, no importando quién ganara más, quién ganara menos, y tratando que viniera nada más, no salían tampoco de su casa aún, todos, siempre, entonces, que se quedaran el mayor tiempo en su casa, en cuarentena, en fin. Y después vino la ley seca también, ¿no? Ahí también, De acuerdo. Sobrevivir sin la venta de alcohol es bien, bien difícil. Pero por otro lado, tengo buenos clientes, tengo buenos amigos, he hecho buenas amistades, que al final vienen y apoyan. Vienen y claro, también tratan de estar ahí presentes, ¿no? De hecho, cuando recién pude abrir en el mural, que ahora tengo en el menú, un mural que siempre lo cambio, ¿no? ¿Te acuerdas que siempre ponía algo allá? Sí, ¿cómo no? Ahora tengo el menú ahí, ¿no? Porque no se puede tener menús físicos y así. Ahí puse un gracias muy grande con los nombres de toda la gente que nos hizo pedidos durante la pandemia. Porque mira. Sí, ese fue un homenaje, un pequeño homenaje con todos nuestros clientes que sin ellos, pues no hubiéramos sobrevivido, ¿no? No estaríamos hoy en un mejor lugar, esa es la realidad, ¿no? Y como decía Laura hace rato, bueno, no hay que bajar la guardia, no nos estamos confiando, no porque haya más vacunas, creemos que esto ya pasó, los que trabajamos acá, ninguno estamos en posibilidades todavía de que nos vacunen, entonces para nosotros sigue siendo igual, la misma importancia, los cuidados sanitarios. Eso no ha cambiado nada. Pues es importantísimo esto que dices, Mike, que de no bajar la guardia, y qué bueno que la respuesta de clientes, amigos, ha sido de que siguen comprándote, apoyándote, aunque sea pasar a buscar la comida, consumirte en las diversas maneras en que tú puedes surtirles, ya sea entrega a domicilio o que pasen a buscar la comida, dependiendo, ¿no?, de tus posibilidades y de las posibilidades de ellos. Nosotros, por lo pronto, en Fórmula de los Negocios también, pues creo que hemos dado un granito de arena ahí de que siempre tenerte presente todos los sábados, también seguir consumiéndote. Entonces yo creo que todo esto suma y es muy importante, ¿no? Sí, les quiero dejar este número de los pedidos de aquí de la reforma. De lunes a domingo es 9994-619086. Lo repito, 9994-619086. Ahí pueden hacer sus pedidos y el servicio de pick-up. Sin problemas, sin que se bajen del auto y sin que entre, ¿no? Si la gente que no quiere estar en lugares cerrados o así, ¿no? Eso se entiende perfecto. Por supuesto, y bueno, creo que ha sido parte del éxito. Bueno, y les mandas el menú por WhatsApp, ¿no? Si te preguntan por WhatsApp, para que sepan qué pedir, ¿no? Lo tengo yo, ahí les dejo mi número, es 9999-476320. Ese es el mío, el personal, y por lo general estoy ahí pendiente. 9999-476320. Miguel Gallos. Pues ahí está, la verdad, Miguel, que un testimonio de éxito, de sobrevivir en una pandemia que todavía no se acaba, como bien dices, hay que seguirse cuidando. Y quizás esos protocolos llegaron para quedarse, Mike, porque pues parece que estos virus, con eso sí, de las mutaciones y con eso de no sé qué rollo, pues yo creo que hay que seguir cuidándonos y manteniendo esos protocolos y ese espíritu que tu testimonio pues lo hace fehaciente ante todos los empresarios, ¿no? Así es de que dése una vuelta a la reforma. Y otra vez, pregunte por el chef Eliseo. Y pregúntele al chef por qué le dicen el 8 y le van a dar, algo le va a regalar el chef, ¿no? Pues excelente, sí, Mike. Y creo que todo se resume en ser responsable. Sí, gracias, correcto. Gracias, Laura. Gracias, Robert, gracias. Mike. Espero verte pronto en vivo, Robert. Sí, ya estaré yo por allá. Llegamos por allá en cualquier rato. Ya te digo, mañana me vacunan y por allá estaremos. Gracias, Mike. Gracias, buenas tardes. Gracias a ti, Mike, un gusto saludarte y gracias a la audiencia por escucharnos. Buen fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.